brindarte puro amor y lo que quieras de mí. Lo que yo haré por tu amor no tiene límite. Mi linda reina hermosa, sin tu amor prefiero morir. Quiero tenerte muy cerca de mí y amarte con pasión para que sientas el calor de mi amor por tu amor. Cuando yo estoy contigo no me falta nada, mami. Tú tienes todo lo bello que Dios hizo en una mujer. Lo que yo haré por tu amor no tiene límite. Mi linda reina hermosa, sin tu amor prefiero morir.